El ballet latinoamericano Calpañán se presentará para celebrar su 13º aniversario el 30 de julio a las 19:30 en el Teatro México en Quito. También actuarán el proyecto Grasa y el ballet Ñucán Chialpa. Se interpretarán danzas y bailes andinos del país y la región. El evento contará con la dirección artística de Johnny Oña. El ballet latinoamericano Calpañán es una organización cultural enfocada en la ejecución de diversos proyectos educativos, formativos y culturales en varias zonas del país. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Machala, el Festival Temporada Teatro de Títeres se llevará a cabo del 28 al 31 de julio próximos a las 19 horas en la Casa de la Cultura. El colectivo Títeres Rompecabezas presentará las obras La Embajada de la Alegría, Obras Clásicas y El Fruto del Amor. El festival es organizado por el mencionado grupo y la institución sede del evento. En Loja, el libro José Jacinto Tabango Andrade, Una Sabia Experiencia de Marcia Tabango Espinosa, se presentará el 28 de julio próximo a las 18:30 en la Casa de la Cultura. En la obra se relata la historia del artista y gestor cultural José Jacinto Tabango Andrade, quien nació en Guayaquil, pero la mayor parte de su vida la pasó en Loja. Él fue uno de los promotores del Festival de la Lira y la Pluma Lojana. Impulsó la creación de la Biblioteca Docente 13 de Abril y el Grupo de Teatro de la Dirección de Educación. Apoyó la conformación del Club Filatélico y Numismático de Loja y el lanzamiento de los sellos postales de Benjamín Carrión y Pío Jaramillo Alvarado. En Quito, el conversatorio Conservación de Documentación Bibliográfica se llevará a cabo hoy a las 17 horas en la Biblioteca del Ministerio de Cultura y Patrimonio. El evento contará con la participación de los panelistas Jonathan Espinosa, Sara Bolaños e Iván Orozco, quienes aportarán con su experiencia y conocimientos técnicos en conservación y restauración al tratamiento del tema, en lo relacionado con el manejo de material documental, preservación y conservación de material bibliográfico y desarrollo de nuevas estrategias para la preservación de los bienes bibliográficos. En Guaranda, el taller infantil Desarrollando Mis Destrezas se iniciará hoy a las 15 horas en la Casa de la Cultura. Se enseñarán técnicas para elaborar manualidades en foamy, tela, cinta y tejidos. También se desarrollarán trabajos de pintura, dibujo y habrá un curso práctico de cocina infantil. El taller se realizará hasta el 26 de agosto próximo y es organizado por la institución sede del curso. Reportó para Identidad Francisco Torres. Radio CCE 940 AM con usted. El coro infantil de la Fundación Teatro Nacional Sucre se presentará el 27 de julio próximo a las 17 horas en el Auditorio Brazos Abiertos de Capelo, en el Valle de los Chillos, Don Quito. El coro interpretará canciones como El San Juanito Canta el Gallito, El Albazo Capulicito y La Bomba La Tunda para el Negrito. También cantarán obras corales universales y latinoamericanas. El coro es dirigido por la maestra Ligia Basaca. En un ambiente relajado e informal aprenda a descubrir su potencial creativo. El taller de teatro que dictará el actor y director Christoph Baumann ayudará a los participantes a encontrar nuevos caminos para iniciar procesos de transformación hasta un estado más imaginativo y comunicativo. Todos los juegos y los ejercicios del taller involucran al participante en una investigación lúdica sobre las bases del arte teatral. El énfasis de este taller estará en las improvisaciones espontáneas, en la cual se confrontará con la realidad. Está dirigida a todas las personas que tienen ganas de actuar y redescubrirse a través del teatro. La edad mínima es de 15 años. Christoph Baumann es actor, director, profesor de teatro con amplia experiencia profesional. El taller arrancará este lunes 25 de julio y tendrá un costo de $100. Para mayor información e inscripción es escribir a teatrocb@gmail.com o llamar al número 098-51-66315. Especial del día. Contamos con la grata presencia en nuestros estudios de Armando Cerón Villamagua. Armando Cerón Villamagua hizo el lanzamiento hace pocos días o hace semanas el libro 26 de mayo, La Revuelta Olvidada en la Ciudad de Tulcán. Hoy está

En la conducción, Jaime Francisco Rosero. Coordinación general, Luis Honor. Identidad. La confianza informativa.